Hola, bienvenidos. Aquí estoy de regreso. Yo soy José Z, que les da la bienvenida a esta más reciente emisión de el podcast de la Nerdulería, el episodio 25. Y pues empezando y dando las introducciones, pues empecemos con el que ahorita está acompañándome en esta emisión, Quique. ¿Qué tal? Saludos a toda la banda nerdulera, se me fue el gallo. Perdón, saludos a toda la banda nerdulera, qué bueno que nos acompañen en esta hora, sabadito, de transmisión. Episodio 25. Sí, ahorita estamos, Sorcer y yo solos, bueno, no tan solos, ustedes nos acompañan, aunque sea en espíritu, y un ratillo más llega Paco, si no, no sé si está lloviendo en Chilangolandia, Sorcer, o no. No, no. Acá se vino el agua bien duro en Monterrey, milagro, nos hacía falta. Tuvimos una semana de mucho calor, llegando arriba de los 40 grados. Entonces, hoy nos bendijeron con lluvia. Entonces, espero que Paco llegue bien para acá. Sí, aquí está todo tranquilo. Muy bien. Pues, gracias por acompañarnos y, bueno, traemos varias cosillas ahí para platicar, ¿no? ¿Qué quieres que empiece con las novedades que traigo? Dame un segundito y... Sí, dale. Bueno, a ver, empecemos por orden en que aparecieron estas noticias. Primero, de anime. Resulta que, bueno, normalmente allá en Estados Unidos organizan sus convenciones los principales streamers de anime allá en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Crunchyroll tiene su convención y también uno que es muy fuerte y que le hace mucho la competencia a Crunchyroll es Funimation, pero pues hasta la fecha ha sido un servicio exclusivo para Estados Unidos. Y lo más gacho es que mucho de las series de anime que tiene para streaming exclusivo en Estados Unidos tiene como que una cobertura de derechos que no permite que legalmente esas series de anime se streamen en ninguna otra región de nuestro continente. Esto hace que muchas series que se estrenan cada temporada de anime pues no aparezcan en otros países más que en Estados Unidos, gachamente. Entonces, pues una buena nueva es que en su última convención que tuvieron los de Funimation, pues anunciaron que ya van a ampliar su cobertura y su plataforma ya para que sea streaming, empezando en Latinoamérica con México y Brasil. Va a ser los primeros países que van a tener el servicio de Funimation, el streaming de Funimation en Latinoamérica. ¿Y esto qué significa? Hay varias series que cada temporada muy buenas, muchas series sobre todo de acción que solo tiene exclusivamente Funimation y por lo tanto nunca las vemos en Crunchyroll. Entonces ya vamos a tener esa opción de pues tener también disponibles todas esas otras series de anime que no llegaban a nuestro territorio de forma legal. ¿Cómo ves esto? Me parece muy bien. Creo que el evento se llama Funimation Con 2020, ¿verdad? Que fue el julio 3 al 4, unos días antes de mi cumpleaños. Virtual, y fue virtual, ¿verdad? Digo, dadas la situación, fue virtual, ¿no? Sí, me parece una agradable sorpresa, una muy buena noticia. Me parece que se estén abriendo más estas opciones que tenemos para ver anime de forma legal, regular. No sé tú, Sorcería, voy a empezar con de que ya estamos viejitos, pero como que no sé, como que si algo no me interesa tanto, no me pongo a buscarlo por medios alternativos, acá guiño guiño. Incluso hay series que si no están en un sistema ya de streaming que puedo ver cómodamente en la tele sin tener que hacer lo que siempre hago de conectar la computadora, o ¿me explico? O sea, simplemente con dos botones puedo verlo, pues lo agradezco mucho. O lo que está haciendo Netflix de que está metiendo doblaje, puta, a mí me fascina cuando hacen eso. Entonces, para mí es una excelente noticia, lo más que, como siempre, no, no van a decir que soy regio, pues hay que ver de a cómo nos toca, ¿no? ¿Qué precio va a llegar? Porque me gustaría que tuviera el mismo precio que tiene Crunchyroll. ¿Cuánto cuesta Crunchyroll? Sorcería, no me acuerdo. Si no recuerdo, anualmente está como en 700, algo así. ¿Sí? ¿Eso cuesta? O algo más, no me acuerdo. Es O que sea. con eso de que pago cada año, Ah, nada más okay. me acuerdo cuando me toca pagarlo. Quería ver el precio, pero ay. Y bueno, ya que mencionas de lo del doblaje, hay Ah, que sí, recordar. cuesta $99 al mes más impuestos, pero si pagas todo el año te hacen descuento o no. Sí, Sí, sí conviene entonces. sí. Es que quería verlas, no, porque está tan horrible la página, no tiene Sí, era. como que lo bonito que tiene Microsoft decirte te cuesta tanto, así los Sí, planes. su página está bien gacha. Apenas como que mejoraron la aplicación en celular. Que de hecho, ahorita se ve más bonita que su página. Ok. Pues cuesta $99, entonces yo hubiera esperado que costara menos, pero bueno. Porque ellos no hacen doblaje, ¿o sí? Sí, era lo que te Y iba a decir. le ponen doblaje ya, o sea, Sí. mandan doblar series. Sí. Obviamente Wow. los de Simulcast no tienen No, no, doblaje. o no, obvio, no, por obvias razones. Ajá, pero sí ya hay. Las series, sobre todo las más populares, eventualmente les ponen doblaje. Por ejemplo, la de Kobayashi-san no Chi Dragon o esa tiene doblaje. Y Okay. varias otras. Entonces, yo esperaría, y de hecho creo que sí mencionaron, que los de Funimation también van a meter doblaje en varias series. Okay, eso es bueno. Entonces, bueno, déjame nomás terminar. Entonces, pues me parece formidable, me parece que tengamos mejores opciones y que obviamente tengan su aplicación para diferentes plataformas para que lo puedas ver, no sé, en tu Roku, por ejemplo, o los que tienen Smart TV, o si me explico, en tu Xbox, o en tu Play, o no sé, en tu Android, donde sea. El chiste es que me parece formidable esto, que también tengan un muy buen catálogo. Y ojalá también traigan series viejitas porque eso no, nos fascina a nosotros, porque ya estamos viejos. Y curiosamente, cuando salió el comunicado, ¿sabías que el comunicado de prensa no se podía leer desde México? Qué curioso. Porque la plataforma ya existe en Estados Unidos. Bueno, sí, es cierto, pues Existe. tienen Tienen restricciones de. página, ajá, tienen página. Y cuando Sí. mandaron el comunicado de prensa para Latinoamérica, no podías abrirlo si tu IP no era de Estados Unidos. Sí, Curiosamente, fue algo que qué fue muy idiotas. gracioso y estuvieron platicando en otros Porque pues medios. su bloqueo regional, ah, Exact qué. exactamente, exactamente. Pero bueno, esperemos que ya no tengamos ese bloqueo o que solucionen. No sé si van a tener un data center exclusivo para Latinoamérica, que supongo que así será. Sí. Y que no todo venga allá, no, no sé, o no sé cómo manejarán su infraestructura ellos, pero me parece una excelente noticia que haya formas más, más al alcance de tener anime de forma legal. Y te digo, o sea, realmente ya me volví muy, muy huevas para eso. Entonces, si quiero ver algo realmente que me interese, pues bueno, ya busco acá guiño guiño, pero si es algo que nomás para estar mitoteando, pues Y me por meto y ya. cierto, para promocionar este lanzamiento, están mencionando que van a empezar pues de sus series principales, la de Tokyo Ghoul Re, y ya pusieron el trailer en español. Ándale, van a arrancar con Tokyo Ghoul. Órale, no, pues está bien. Vénganos tu reino. La gente decía que muy otaku, somos muy otakus en México y que a ver si es cierto, que hablen con la cartera. Porque, pues no sé, yo ahorita pago solo Netflix y no me interesa. Ah, y Amazon Prime, no, no, no estoy interesado en conseguir otro. Porque no tengo el tiempo para ver anime, pero ojalá y que la gente que sí consuma esto, pues sí le entre, para que traigan más y más contenidos y Y más opciones. además tener la alternativa, porque la verdad a veces Crunchyroll de repente saca series que la verdad no son tan buenas. Entonces ya teniendo esta alternativa, capaz y hasta cambio mi suscripción de Crunchyroll a Funimation. Pues lo que puedes es ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen ustedes? Campechanear. Un mes pagas acá y otro mes pagas allá y así. Pues a ver cómo nos va, porque va a haber mucha oferta en esa clase de servicios. Pues ya, ¿no? Se supone que ya mero llega a Disney Plus, quién sabe cuándo. Y pues va a traer cosas. Y pues no sé, siento que va a haber muchas. Ya ves que está el DirecTV Go y cada vez va a haber más oferta. Esperemos que con esto se abaraten los precios, que es lo que más me interesa. Sí, para contrarrestarte el golpe de impuestos. No, cállate los ojos, pero sí. Exacto. Sí, no es que ya nos están golpeando con las aplicaciones de entregas. Sí. Ah, pero que ya en su cuarta transformación. Bueno, no soy quien para hablar de eso. Muy bien, Sosel, me parece muy bien esta noticia y pues ya veremos. No, no hay fecha, ¿verdad? Dijeron que para finales, ¿no? Finales de este año. Ajá, no hay fecha exacta, pero supongo que en cuanto estemos más cerca, pues sabremos y lo comentaremos por aquí. Sí, finales de 2020. Uh-huh. Y bueno, siguiente nota. Pues resulta que ya en esta moda, tendencia de que se están lanzando una tras otra las consolas mini de retro, pues Sega ya lleva dos, ¿no? Ya llevaba Genesis o Mega Drive mini y ya había anunciado, bueno, su ese como artículo de colección Game Gear Micro. Ajá. Pues ahora anunciaron un arcade mini. Se llama Sega Astro City Mini. Y es prácticamente una versión pequeña de una de sus máquinas de arcade, de esas clásicas que hay allá en Japón, de esas que tienen el gabinete blanco y que están hechas para que el jugador se siente frente a la máquina. De esas que luego vemos en los videos o en alguna serie de anime. Son las típicas máquinas blancas, ¿no? Ajá. Sí, de esas que cuando son de pelea, pues como las que ves en High School Girl. Ajá. Que ves un jugador de un lado y el otro jugador del otro lado. Obviamente este nada más es para un jugador. Déjame poner el video. Ajá, ajá. Y pues en primera, lo que llama la atención es que, o sea, sí se ve un poco como lo de la consola esta portátil del Neo Geo. Porque tiene su pantallita, ¿no? Pero ya prometieron que los controles eran micro switch. Todos los, o sea, lo de la palanca y lo de los botones son micro switch. Entonces pues va a tener verdaderos controles tipo arcade. Pero pues es bien chiquito, como para qué. Pues, o sea, quiere decir que sí puedes jugar con esa madre. Sí. No es tan chiquito, ¿eh? O sea, más que nada como para. ¿Están viendo el video? Sí, están viendo el video. Ahí, ajá, sí estoy viendo. Y sí, es un poquito como tamaño para escritorio, un poco reducido. Pero sí tiene el suficiente tamaño para ser jugable. Ahora, me llama la atención que tenga 6 botones, porque digo, eso implicaría que me pondrían algún juego de peleas de Capcom. Dice que tiene la pantalla de casi 4 pulgadas. 3.97 pulgadas y salida HDMI. Y cosas en chino que no entiendo. Viene Virtua Fighter, o sea que es... ¡Hala! Tiene dos puertos USB y un puerto tipo C, USB tipo C atrás, que supongo que es donde va la alimentación. No han dicho si va a tener batería interna. Ok. Dicen que va a traer 36 juegos y por el momento anunciaron 10 juegos. Sí, estoy viendo Golden Axe. El Virtua Fighter, Fantasy, no sé qué, y... Sí, a ver, ahí te va la lista. Es Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe The Revenge of Dead Adder, Columns 2, Dark Age, Puzzle and Action Tantar, Virtua Fighter, Fantasy Zone y Altered Beast. Y faltaría ver qué otros juegos van a ir agregando después. Dicen que el precio estará por los 12.800 yenes, que son aproximadamente... Si lo pasas a pesos mexicanos del águila... Son, primero, en dólares son 120 okay. dólares. Ay, cabrón. 2.500 pesos. O sea que pesos. En pesos son 2.400. Pero bueno, es una maquinita de arcade. No, pero sea, falta en cuánto lo van a dar los distribuidores, Ratamel y todos esos. Eso sí. Bueno, no. Es que espero que la vendan en Amazon. Sí, es muy probable, ¿eh? Siempre sale en esa plataforma. Pues, ajá. Y pues, te hace especular qué otros juegos podrían poner, pensando con que si va a estar Virtua Fighter, es muy probable que puedan meter algún otro juego de los primeros juegos en 3D que hicieron Sega. O sea, por ejemplo, Dynamite Deca, que fue conocida aquí como, ¿cómo era? Die Hard Arcade, ya me acordé. Oh, ese estaba bien bueno, sí. Estaba buenísimo. Sí, entonces existiría la posibilidad de que a lo mejor pongan ese juego. Estaba viendo que en el video no se ve, en este no, pero cuando estaba usando el video, había una foto de un Joypad para esta cosa. Entonces, como que le puedes conectar controles, ¿no? Sí, sí, por eso los dos puertos USB atrás. Ojalá y sea compatible con más controles y que no nada más con los es de ellos. Es casi seguro, ¿eh? Porque las consolas mini por lo regular han tenido compatibilidad con algunos, no digo con todos, pero sí con algunos controles de esos compatibles con varios. ¿Cómo cuál? ¿La de Neo Geo tiene compatibilidad con otros controles? La de Neo Geo no sé, pero yo sé que por ejemplo la de... Ah, pues de hecho la de el Mega Drive Mini tiene compatibilidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces es muy probable que sí tenga compatibilidad con otros controles. ¿Seremos el mercado Sorcerer para esto? Yo la verdad no soy muy fan de Sega. México no siento que sea muy fan de Sega. Digo, hay juegos muy buenos, Altered Beast. De los que mencionaron, para mí Altered Beast es muy buen juego. A ver si luego lo streameo en Facebook, que es donde estaba jugando recién algunos juegos. Y también el de Golden Axe. Yo era bien fanático de Golden Axe. No recuerdo este que mencionaste. El otro Golden Axe, yo solo conocí hasta el 3, creo. Ya ni me acuerdo cuál es el que alcancé a jugar. 2 y 3. Llegaste a ver el de peleas, ¿no? También. Pero este no me suena, o sea. Es la continuación. Ya me dieron gas. Pero no es el 2, ¿no? O sea, no es el 2, no es el 3. Y está padre porque sale una mona que es como centauro, por lo que se ve aquí. Y bueno, ya se me. Sí, o sea, The Revenge of Dead Adder, ajá. Sí, es como una. Y tiene mejores gráficos y tiene mejor, sí. Ajá. No, supongo que fue de arcade. Entonces lo voy a buscar. De hecho, lo voy a buscar para jugar. Pues no sé, yo no soy tan fan de Sega en especial. Pero, pues bueno, vamos a ver qué sorpresas traen. Y el catálogo lo va a hacer todo. O sea, el catálogo lo es todo. Entonces vamos a ver qué le echan y esperemos. ¿Te gustaría algún juego en específico de Sega? Hijo, es que hay varios. ¿Hay Sonic de arcade? Sí, hay uno, pero no creo que sea compatible porque lo sacaron ya para una generación posterior de arcade. Ok. Y de hecho era como un juego más así como de competencia. Pues, híjole, es que yo no soy fan y me quiero acordar de algún juego de... Pues no sé, lo único que me acuerdo son los de Outrun, los de carreras, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo uno de que se llama el Space Harrier. Sí. Pero así como que... Casi de cajón, lo van a meter de seguro. Ajá, ¿qué otro? ¿Los Daytona? A lo mejor, pero no estoy seguro si lo voy a así que soportar. Pues a ver qué meten, porque no siento como que tuviera una propietaria como tal. O sea, bueno, no sé. Mejor no Es estoy, es que que... no estoy, no puedo recordar. Ahorita me quería acordar de algún juego de arcade de Sega. Sí, Digo, no. tiene mil, tiene chorro, tiene muchísimo. Uy, Sí, ya se me fue el es video. que la bronca es que muchos de los buenos juegos de arcade de Sega, no han sido adaptados a consola casera. Entonces, pues hay mucho, así que mucha gema oculta ahí que podrían poner en esa consolita. Bueno, pues a ver qué pasa. La verdad te digo, yo no soy tan fan de Sega. Siento que México no es tan fan de Sega, pero tiene muy buenos juegos. Ah, vaya. Esperemos que salga a buen precio. Y si los que son fans, pues que le atoren con fe. Como que ya vamos platicando mucho de consolas retro, ¿no? En los últimos programas. Pero pues es lo Pues, que nos están vendiendo las compañías, ni modo. sí. Muy bien, me parece bien. Esperemos que le vaya bien a la consolita esta. No siento que yo la vaya a adquirir. Pero me parece un buen artículo de colección para todos los videojugadores. Y pues bueno. Listo. Bueno, y ahora con la siguiente nota, que aquellos dirán, que no, que yo no soy fan y quién sabe qué, que por qué me interesa. O sea, digo aquellos que no sean fans de la franquicia. Resulta que sacaron un trailer de una versión animada, de una serie animada de Star Trek, que se llama Star Trek Lower Decks. Y como dije, a muchos van a decir, ay no, yo no soy Trekkie, a mí no Yo me no soy Trekkie. interesa y todo eso. Pues resulta que quien va a estar dirigiendo esta serie va a ser uno de los creadores de Rick y Morty. Ah, por eso el tipo de arte o no, nada que Sí, sí, ver. sí. Sí, entonces y de hecho va a estar en ese tono de comedia del estilo de Rick y Morty. O sea, Okay. no va a ser una serie de esas típicas de Star Trek, todas serias y de ciencia ficción y todo eso, sino que va a tener un tono muy cómico, muy irreverente, muy al estilo de Rick y Morty. Muy a lo que se está haciendo con todos los cartoons de ahora, ¿no? Como ahora también la otra que sacaron de Thundercats Roar. Ah, no, pero no la perro compares con esa. Espérate, ¿la has visto? Sí. ¿Sí la has visto? Sí. No me gusta el dibujo, No. pero vi un episodio y me gustó. Humor Necesitaría ver demasiado. más, necesitaría ver más El cosas. humor se me hace demasiado tonto. Siento que es igual, o sea, siento que es igual. Que todos los No. cartoons van por allá. No, Pero fíjate bueno, que este es más adelante, adelante, dale. estilo más cínico el de esta serie. Y bueno, para aquellos trekkies que a lo mejor estén preocupados de cómo van a tratar la historia, pues va a ser animada o dirigida por Mike McMahon, que para aquellos que no sepan, es también un gran trekkie este tipo, es un fan también. Entonces va a tratar mucho la serie, va a tener un chorro de referencias. Y de alguna manera va en su estilo, va a meter mucho de lo que los trekkies conocemos. Lo chistoso de esta serie es que sigue nuevamente las series de Star Trek que vemos. Vemos como protagonistas a la gente de los altos mandos de una nave espacial. O sea, el capitán y a sus oficiales. O sea, la gente que siempre toma las decisiones principales. Entonces esta va en el camino contrario, porque es una nave de las menos importantes, que va a misiones Se llama como Cerritos, USS sí, Cerritos, USS dice. Cerritos. Está chistoso el Pero nombre. está igualito que el Enterprise. O todas son No, iguales. no, este es, fíjate el diseño y es otro Ay, tipo son Cerritos, es un clase de plato nave. con dos cohetes, güey. Es igual. Siempre lo. Sí, o sea, el formato sí es el mismo de las naves de Star Ok, Trek en entiendo. cuanto a que. O sea, lo explican en Ok. todo. Está bien, está el bien. universo de por qué tienen que tener esa forma las naves, pero bueno. El chiste es que esta nave, pues así que va a misiones muy irrelevantes, Poco ortodoxas. no, más que nada misiones que las No son naves importantes. importantes no cubren. Ah, okay. Entonces, pues es una de esas naves poco relevantes. Y además, toda la historia va a girar en torno a la. Se llama Star Trek Lower Decks, o sea que es de ¿cómo se llaman? Las plataformas inferiores. O sea, los de abajo, pues. Sí, o sea, va a tratar sobre la gente que trabaja hasta el fondo, aquellos que casi casi Porque los limpian mandan los en misiones baños. pedorras, pues. No, y la gente que normalmente hace los trabajos de fondo. Que nadie quiere hacer. Ándale. Entonces, vamos a ver a mucha de esa gente en su trabajo habitual y va a ser chistoso. Y aparte, en el trailer muestran Ah, muchas. espérame, porque creo que algo le pasó al audio. Ah, me quitaron el audio, espérame. Espera, algo me salió que porque puse. Ay, ahora por cambiar el. Espérame, déjame. Ah. Síguele, Y perdón, bueno, síguele. y resulta que que pues en el tráiler vemos muchas situaciones cómicas y también vergonzosas de los personajes, donde se burlan unos de otros. El tipo por aquí, por ejemplo, uno de los protagonistas, acá segunda así que sin que lo vean. Se pone a actuar como si fuera el capitán, recitando su bitácora y todo así, dándose lo importante. Y luego aparece la otra chica, su compañera, y se burla de él porque dice, porque pues lo cacha y le dice, Ajá. ah, jaja, estabas jugando a crear una bitácora de capitán. Y se empieza a burlar de él. O luego hay otra escena donde este mismo protagonista está en una de las estaciones de trabajo, todo desnudo ahí, haciendo quién sabe qué, y la otra lo cacha. Y así situaciones muy, muy irreverentes. Y sí, o sea que pues va en ese estilo de humor al que ya estábamos acostumbrados con una serie como Rick y Morty. Ok, me cortaron el. Saludos a David Cruz, dice Paco se la come, estoy grabando el Monster Cast. Así que no puedo estar mucho. Saludos a David Cruz, saludos a Juan José. Y que cómo estuvo la orgía esa en la que subiste, por la cual no estuviste aquí con nosotros. Ya les Ya tuve que contaré. quitar tu tráiler, Sorcerer, porque tu tráiler es lo que nos está dando problemas. Ya lo quité. Sí, pues Star bloqueo Trek, de ya ves, contenido. nos traes problemas, Sorcerer, nada más tú no traes problemas. Pues esa es la bronca de que metas luego. Sí, ya lo quité. Bueno, perdón por interrumpirte. Entonces, saludos a David Cruz, saludos a Juan José. Al rato Sorcerer platica cómo le fue en su orgía. Bueno, pues entonces, si eres fanático de Star Trek, supongo que te va a gustar. Y si eres fanático de Rick and Morty, sería una buena forma de entrar a Star Trek. Yo nunca le he entrado porque para mí siempre ha sido muy aburrido. Y aunque me gusta mucho la cultura gringa, hay cosas de los gringos que no me gustan. Una de estas cosas es Star Trek. Eso del Klingon y todo eso me Y dan es que hueva. es Me da mucha, mucha hueva. más ciencia ficción de la dura. No sé si O es sea, por lo dura o no sé, no me porque se mete gusta. más en la ciencia. No sé, Y es no sé, menos de no. acción, de eso se No trata sé. mucho Star Sus Trek. trajecitos no me gustan, su nave se me hace chafa. Creo que lo único que me gusta son los transportadores, pero los marcianos que usan, no es lo mío. Pero si a ustedes les gusta Rick and Morty, supongo que esta serie va a pegar, Sorcerer. Siento que tiene todo el potencial para hacerlo. Y a lo mejor sería una buena forma para gente que no le gusta Star Trek como a mí, como para entrarle de alguna forma. Pero bueno, me parece bien tu recomendación. Y pues vi en el trailer que a ver si no nos cortan, que sale en agosto 6, se estrena en Estados Sí, Unidos, en obviamente. el streaming de CBS, que son los Sí. que tienen los derechos Ajá. de la franquicia. Pero pues esperemos que eventualmente, con muchas de esas series, llegue a nuestros servicios de streaming locales, o sea, Amazon Prime o Netflix. Sí, con el tiempo o en cable. Saludos a Allen Marcells. Dice, saludos cordiales desde el podcast de Life Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ah, oh, mira, tiene un podcast, Life Anime Sí, Bo, ¿no? luego nos ha dejado comentarios. ¿Y por qué nunca lo has anunciado, Ah, como profesor? que nunca. No me suena que hayas dicho Life Anime Bo. Sí, pero ustedes como que, ah, sí. Un podcast que no me importa. No es cierto, no seas grosero. No, A ver. ustedes, A así ver, como que por eso señor no te Allen acuerdas. Marcells. Señor Allen Marcells, por favor, mándeme ¿cómo se dice? Mándeme su logo. O lo voy a buscar ahorita y lo voy a poner al final de la transmisión para hacerle su comercial, ¿cómo no? Sí, pero sí lo he mencionado. Lo que pasa No es lo que ustedes recuerdo, como Sorcerer. que No lo. cuando algo no te interesa no te acuerdas de ello. Pues no me interesa Star Trek y lo dije. Life Anime Bo en este momento. Y son de God, aparte. ¿Cómo? Son de God. Ah, entonces sí lo has mencionado. Sí. Ya. Sí, a lo mejor no lo he mencionado en el último podcast, pero sí lo Ah. he mencionado. Ya vi que tiene como que unos monitos chinos ahí en unas letras. Bueno, ahorita lo mencionamos también. Y bueno, creo Excelente. que eso sería todo de esta Star Trek Lower Decks. Ok, déjame, híjole, iba a poner el video, pero ya no sé si ponerlo o No, no, pues pon el una trailer. imagen nada Voy a más poner el y trailer y nomás lo voy a poner una vez, es que lo estuve regresando. te digo, mejor busca una imagen y ya, no te compliques. Estuve viendo una película que ahorita está en Netflix, que se llama The Old Guard. O La Vieja Guardia, donde sale tu amiga Charlize Theron. Y está muy buena la película. Está basada en un cómic, pero lo que se me hizo más chido. Está basado en un cómic reciente. De hecho, está terminando. Creo que la semana pasada terminó. De unos como mercenarios que tienen la habilidad de ser inmortales, tipo Wolverine. De que no los puedes matar, pues se vuelven a la vida. No tienen fuerza sobrehumana. No tienen ningún poder especial, es como X-Men, pero es como Wolverine, pero sin lo chido de Wolverine. No tienen sobrefuerza, no tienen nada, es un humano normal, pero pues no lo puedes matar. Y han estado viviendo en la Tierra por ni sé cuántos miles de años. Esa parte está como que Así como chida. especie Highlanders. Ajá, y se supone que ellos como que ayudan a la gente, ayudan a hacer cosas buenas, o sea, como que estuvieron en las batallas importantes de la historia. Sí, mira, suena como Highlander. Ándale. Entonces, pero son bien poquitos y se supone que ahora sale uno nuevo, una chica afroamericana, no sé por qué tiene que ser afroamericana. Digo, no me afecta, pero pues ya estoy hasta el Como tronco que no. de todo esto. Y bueno, la película habla de esto, de que van a ayudar a alguien y les ponen un 4. Y pues bueno, en realidad ya saben que existen. Ah, porque nadie se supone que nadie sabe que existen, pero los han estado buscando y saben que existen. Entonces una farmacéutica mala se los quiere llevar para pues hacerle experimentos y robarles el origen de su inmortalidad para curar pues cualquier enfermedad, ¿no? Cáncer, sida, lo que quieras, ¿no? De eso trata la película. La verdad es que está chida, está un poquitito lenta, pero los flashbacks que tiene, porque de repente se regresan al año 1800 y al 1200. Se supone que uno de ellos estuvo en las cruzadas y otro lo quería matar y se estuvieron mate y mate y mate hasta que se hicieron novios. Hablan de otro que hubo y que murió, no diré más. Y que como han estado en la Tierra quién sabe cuántos cientos de miles de años, miles y cientos de años, perdón. Pues tienen quién sabe cuánto, conocen quién sabe cuántas formas de matar a las personas. Me parece una película muy buena. Ya se va a acabar el trailer, es que estoy aquí al pendiente para cuando se acabe cambiar la imagen. A ver, Sí. te interrumpo porque ya Dale. llegó Dale, dale, otro dale, dale. integrante de aquí Dale mientras pongo una imagen, porque si no, luego. de este podcast que llegó ahí barriéndose. Paco, preséntate por ahí. Hola, gente, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de la Nerdulería. Estoy aquí juntándome ya un poco tardecito, pero pues cumplirles un ratillo para que platiquemos de algunas cosas que estamos ahí viendo. Y bueno, Bien. entonces hablabas de esta serie. A Es ver, una película digo con película, sí, Charlize The Old Guard, ¿no? de ajá, The Old Guard con Charlize Theron. Y se llama, dice Forever is Harder Than It Looks, donde te muestran como que no todo es lo mejor de vivir por siempre. Hay cosas que no me hacen sentido, como que, güey, has vivido toda la vida. O sea, no es posible que no puedas conseguir recursos. Y uno de sus escondites es una casa abandonada, güey, así como que, güey. Pues yo te imaginaría que tuvieras ya un cuartel tipo los Avengers. O no sé, o una cueva, güey, así como que, bueno, o sea, sí tiene sentido porque tienen armas viejas, pero no sé, hay cosas Lo que no estás me cuadran. diciendo mal porque es The Avengers del juego, de arcade. Ah, sí, es cierto. Ah, ya. Es cierto. Y Y bueno. ese juego va a estar más chingón que el pinche juego que saquen Ah. ahorita con Thor y su pinche madre, wey. Oye, por cierto, ese es de los juegos de Sega, de arcade. Ah, del que hablamos hace rato. Sí. Y habla y luego, Kike, esa película que está en Netflix, ¿no? De hecho. Está en Netflix, se estrenó el 10 de julio. Y pues, como. Pues es una película que se grabó hace ratote. Y te les decía que está basada en un cómic. Hay cierto, estuve leyendo y hay ciertos cambios con el cómic y la película, muy leves. Pero hay mucha historia todavía por contar. Entonces ya me dieron ganas de leer el cómic, no es que te estoy atorado con Dorohedoro. En cuanto termine el manga me voy a conseguir el cómic de estos de Old Guard. Está publicado por Image Comics precisamente. Y se supone que lo que estuve investigando ahondan más en el pasado de estos personajes, lo cual me llama mucho la atención. Y no sé si es spoiler o no. Está en Netflix, véanla, pero seguramente va a haber segunda parte. Se queda en cliffhanger leve, pero por lo que se sabe, sí va a haber segunda parte y pues ya está preparada para eso. Entonces es una buena opción si tienen Netflix, no hay tanto que ver en estos días por la contingencia. Vean The Old Guard, está buenísima. En la escala Kike-Kikesca yo le doy un 9. Está muy buena. No, le doy un. Sí, le doy un 9. Okay, no se aburren, no está lenta. El problema que tengo es que no hacen ciertas cosas que me gustaría que hicieran. Pero las escenas de acción están bien hechas. Los chingadazos están bien dados. Los balazos también. Entonces, Y bueno, si tienen oportunidad, eso véanla. sabemos que te gusta un chingo que haya putazos, que haya chingo, eso te Sí. mama. Te mandan saludos, soy Juan José Paco. Hola, Dice Allen saludos, Marcel, es que saludos. la película está larga. Sí, dura poco más de 2 horas. 2 horas y 10, creo. 2 horas y 15, una cosa así. Ay, sí está larga, güey. Sí, pero te digo, yo no la sentí larga. O sea, Sí, la está sentiste bien. gruesa. Bueno, pero mira, Ajala, el es Sorcerer que a la adrenalina te albureando. acostumbras. El Sorcerer Entonces. albureando. Bien. Esto se va a poner bien. No, ¡Ay! lo que pasa es que de repente hay unos que tienen el pace muy, muy lento. Y sientes que dura de más. Y esta película no se me hizo bien. No se me hizo lenta. No se me hizo Entonces tiene aburrida. suficientes trancazos. Exactamente. Y ya dije la calificación. Y Kike, gustos malos. Ah, extra saludos al Dr. Cos. Que bueno, hay mucha gente. Güey, hay que transmitir los sábados. Nunca habíamos tenido 4 personas en el chat. Ahí Saludos está, al oye, Dr. Cos. a propósito de ese comentario, Kike, gustos malos. Ajá, de los gustos malos es el Dr. Koss, güey, le gusta Encantada. ¿Quién chingados le gusta Encantada? Pero bueno, era lo dime, que dime. yo, a lo que por ahí quería sacar el tema, Dale, dale, que dale. normalmente como que somos contrapuntos tú y yo. En cuanto a Sí. que yo recomiendo cosas que a ti no te gustan. Y viceversa. Ajá, y de hecho, creo que por eso fue que llamé a mi podcast Poco Común, porque muchas veces los disgustos de muchas cosas representan el gusto de mucha gente, pero de mucha gente que somos minoría, porque siento que lo que a ti te gusta es lo que a mucha gente le gusta. Es el especial, te dicen, Sorcerer es la última coca del refri. Creo que tienes razón. No, pero, o sea, te estoy mareando, pero sí tienes razón, porque cuando recomiendas anime, sí recomiendas algo que no a todo mundo le guste, y no es porque esté mal, sino simplemente tienes gustos diferentes. Sí, o sea, cada quien desde su perspectiva. Correctamente, correcto, exactamente. Saludos, Juan José, dice, los albures los aprendió Source en la orgía. Ahora vamos a platicar Source de cómo le fue en la orgía. ¿Para qué andan contando historias? Eso, está bien. Oye, yo creo que hay que venir a grabar los sábados, güey. Tenemos más éxito, Sorcerer, albureando, está bien. Dice Alfredito, dice, bien hecho por tu concepto de podcast, Source. Gracias. Te gusta. Bueno, esa es la reseña que traigo yo de Old Guard, espero que sí la puedan ver, está chida. Y pues está en Netflix, entonces la pueden llevar con calma. Pueden ver la mitad. Yo tengo por ahí un libro. Ajá. Que estoy leyendo ahorita. Ajá. Ya voy como a la mitad. Es un libro en el que se basó Bioshock, el juego de 2K Games. Uh-huh. Y espero que pues, le den chance para leerlo. El libro se llama La Rebelión de Atlas. Ahorita te digo, voy a la mitad. Es un libro medio pesadón. La verdad es que es algo complicado ponerte a leer las ideas de los personajes, pero poco a poco voy entendiendo el punto de por qué Bioshock se basó en ese libro. Y se lo recomiendo. Es un libro ya muy viejito. Ya. Oye, es sí. Es lo que estoy. Iba a poner una imagen del libro y de una señora que se llama. O se llamaba Ayn Rand. Es Ayn Rand, ajá. Y güey, el libro, te digo, es algo viejo, pero ¿qué tan viejo? A pesar de que es como de los 50, güey. Órale. Y a pesar de que es algo viejo el libro, neta toca cosas que se ven todavía. Y de hecho, últimamente me he dado cuenta que los libros viejos reflejan mucho de nuestra época, güey, lo cual a veces no se me espanta cómo eran tan visionarios, tan chingones para predecir los pedos que estamos viendo ahora. O también te hace pensar que seguimos el camino malo que estaban preveyendo mucha gente entonces. Perdón, así rápido, saludos a Alfredo Ramírez, que ya se va. Saludos, dice que ya tiene sueño al Dr. Cos, entonces yo creo que va a ir a dormir a su Pokémon. Saludos a Alo, su hijo, y saludos a Alfredo. Yo quiero decir algo. Ajá. Saludos, Alfredo. Nos vemos. Cuando graba en el baño, ¿verdad? Con el eco horrible. Sí. Pero sí, fíjate que el pinche libro está muy chingón. Digo, voy a la mitad, el libro es como de 1000 y algo páginas. Voy en los 400, 500 páginas. Pero, güey, está muy, muy padre. Y si les interesa un pedo político no tan pesadón, pues les recomiendo ese libro, ¿no? Para que se dé una idea de cómo estaba en esa época y que aplica un chingo a lo que estamos viendo ahorita. Oye, ¿el libro lo estás leyendo en físico o lo estás leyendo en un Kindle, una madre de esas? Lo tengo en físico, pero ajá, por mi trabajo lo tengo que leer digital, entonces pues lo compré. Tengo la idea de que si te gusta un libro y no lo tienes físico, pues dale el pedo digital, ¿no? O sea, sí, para sí, que sí. El autor no te lo pregunto por lo menos para la gente que la tenga gente el derecho lo busque. Ajá, exactamente, y está muy fácil de encontrar. De hecho, pues ya bucaneramente pues búsquenlo en PDF en Google. No, decimos guiño guiño, pero no, o sea, entonces te preguntaba para ver cómo le leías a recomendar a la gente si está fácil de conseguir en Amazon y Kindle. Sí, digo, en lo particular van a la librería y lo encuentran, pero si no, pues si no hay forma de echarle la mano físicamente, pues dénselo online y ya. ¿Cómo se llama? A ver, repite el título. La Rebelión de Atlas. Okay. Y les digo, es un libro que en el que se basó Bioshock. Que Bioshock es uno de mis juegos favoritos y si recuerdan las primeras frases es No gods, nor kings, only men. Entonces, no hay dioses, no hay reyes, solo hombres. Está pegador el pinche. Órale, ya me dieron ganas de leerlo. Saludos, Alan Marcel, dice, Biochoclo, donde las lolis te sacan sangre. Aguanten las Little Sisters, dice. Sí, pinches Little Sisters cabronas, pero no por ellas, sino por los pinches Big Daddy, hijos de la... Y Juan José dice, no ma, el libro se ve enorme, espero el resumen narrado por la voz aterciopelada de Paca. Que me lo narre Henry Cavill. Hasta de morir, señor. Oye, hablando de ese desmadre. Sí. Oye, güey. La gente decía, no, pinches, como te son pa' pendejos, tu puta madre. Pero, güey, llegó Superman, armó su computadora y no mames, ya todo el mundo dice, no, sí, a huevo. Si Superman puede, ¿por qué yo no, güey? Pues es que... Güey, pero, ¿sí te diste cuenta que el güey así le echó coco? Sí, güey, o sea... Mira, vi el video, lo editó muy bien. Sí, obviamente. Podemos pensar que Henry Cavill tiene alguien que le ayude. Pero te voy a ser sincero, güey. Por cómo corre el video, güey, y todo ese desmadre. Cavill armó su computadora, güey. Él ya se sabía que él jugaba videojuegos. Dijo que él es fanático de jugar videojuegos en computadora. No, pero que nunca había armado una. Aparte, Entonces, puso su cooler chueco, güey. Uh-huh. Y no dice, ya lo armé. Y de repente voltea y dice, verga, eso está chueco. El número al revés. Y sí, dice, bueno, lo voy a cambiar. Y lo cambió. Y se tomó otro tiempo para darle la vuelta al pinche cooler, para que se vea la pinche temperatura chingona, güey. Y dices, güey, o sea... Pues eso es lo padre. Hoy, o sea... sí. Henry Cavill levantó el pedo de las peces bien, cabrón. Sí. Lo que nosotros no pudimos hacer con la Nerdolería Workshop, él lo hizo de volada. Pero bueno, es que nosotros la armamos imaginariamente, güey. Él sí tiene el dinero para comprar la que sea, pinche tarjeta de video. Pues sí, güey, pero... Sí, gabinete, o sea, chingón. La armamos imaginariamente, pero pues Henry Cavill, pues así como que pobre no es, güey. No. Y aún así te puedo decir, mis cortinas son más chingonas que las suyas. Pero su casa no, güey. Hashtag, mis cortinas están más chingonas. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros lo hubiéramos armado, hubiera estado más botana, güey. No nos hubiera quedado chueco, pero nos hubiera quedado más botana. Güey, su bíceps son nuestras cabezas, cabrón. Sí, güey, es Superman, güey. O sea, es Superman. Sacó su bíceps y tus verga, güey, o sea, pinche Cavill está muy cabrón, pero me da mucho gusto, güey, que alguien del Jet Set, de los pinches güeyes que acá de Hollywood, güey, se esforzó y le quedó bien chingona. Y neta, Cavill, super, güey, te la aplaudo, cabrón. Sí, porque es que acuérdate que ya está pasando esto de que ser geek es el nuevo cool. Sí. ¿No? Antes éramos los raros, los marginados, y ahora es como que, oh, te gustan los cómics, oh, te gustan los videojuegos, oh, eres gamer, oh, ¿sí? Como que ahora eso es lo nuevo, sí, cool. Abiertamente ya compartes tus hobbies, tus aficiones. Sí. Dice Juan José que la armó en casa de su abuela, por eso las cortinas. Sí, pues será el sereno, pero como dicen, o sea, se aplaude y se agradece porque como que es un foco de atención que no teníamos. Era como que, vemos tu computadora, eres un ñoño, eres un... ¿Sí? Pero si el puto Superman arma su compu, ¿por qué yo no puedo? Sin saber, deja tú sin saber. Porque se ve que batalló un chingo para ponerle el ¿viste que leyó el manual de cómo armar las cosas? Sí, güey, sí. Porque no tenía idea. Se ve que batalló más en poner el radiador este del disipador para el limpiador de agua. Es lo padre, o sea... Ver ese proceso de cómo un novato va aprendiendo a hacer las cosas. Pinche puto, ahora tengo que estar bien mamado para armar mi compu. Vete a la verga, pinche Henry Cavill. Estuvo chido ese mame, me gustó. Sí, estuvo muy chingón, la verdad es que la gente lo agradece y neta yo también lo agradezco, güey, porque se ve que el güey le gustan los juegos, le gusta jugar, le gusta tener una computadora chingona, güey. Y pues, güey, el güey se rifó, cabrón. Sí. Muy bien. Basta de Superman. Su kriptonita es los cables al revés, los cables del intercool, es del empleador. Sí, que los pongo al revés. Se me aflojó el cinturón con ese video, dice Alan Marcel. Ah, Bueno, cabrón. ¿qué otra noticia Órale. traemos? ¿Qué otra noticia traemos? A ver. No sé, a ver, comenten, Ustedes yo no tengo dos. noticias. Es que ya platicé mucho de noticias, espérame. Quería ver si lo noté o no lo noté. Esperen. No lo noté. Traíamos un tema, Chihuahua. Bueno, mientras vamos a tener un tema en otro programa, mientras busco aquí lo que estoy buscando el programa, vamos a tener en otro programa, vamos a hablar de juegos para jugar con los hijos o para meter a los niños en el gaming. Para Algunas inducir. recomendaciones, ándale, algunas recomendaciones como de qué empezar y eso. No traigo otra noticia. Estoy leyendo el manga de Dodogedoro. Espero para el otro programa ya platicarles qué me pareció. Está muy padre, ya casi ya voy por el último tomo. Y está muy padre, sigue estando bien loca la historia. Ya es otra cosa distinta. Como que ya se develaron muchos secretos. Y ya es el gran final. La verdad es que sí. Sigo sin entender muchas cosas, cómo funciona ese mundillo raro de los magos y los no magos. Y a lo que quieren llegar con eso. Pero el diseño que al principio no me gustaba tanto, ahora me gusta mucho. Incluso se ve que están vendiendo las figuras de los personajes. Y Ah, no no sé, las he visto, ¿eh? a lo mejor sí me ando comprando un caimán. Es el más Qué botana, ¿eh? puto, qué puto horror, güey. Qué puto horror. ¿Por qué? Le Los puedes pinches cambiar la poderes no se cabeza, güey. confunden. Y tiene. Y al dios de las diosas. Está en No, botán, es güey, un chiste tiene una que luego sale superioridad, ahí. güey. Oye, no te Suena escuchas superhorrible. bien, Paco. Suena súper horrible. La Nikaido está sabrosa y la Noi Sí, también. Y la Noi sí. también, hay mucho fanservice ahí. Pues ya se Pero ven bueno. acá corpulentas, pero ya que las ves bien, ya que muestran cómo se pueden ver, ya te quedas, oh, sí. Muy bien. Ah, ya me acordé que otra noticia traía. Y que ¿Qué? van a anunciar un tráiler ya, o como, no sé, más información déjame ver si lo puedo poner. Sobre Halo Infinite. Que a mí me llama la atención. Ok, pero estabas hablando de Halo Infinite, pero leí un post tuyo acá en Facebook. Si la gente no sigue aquí, ¿qué? Pues es Facebook diagonal arroba Kikabuto. Güey, es tu último chance de querer a Halo, ¿no? De hecho. Sí, exacto, justo es Microsoft, no la cagues, es la última vez que voy a confiar en ti. La razón que compré una Xbox One es por Halo, obviamente, y por Gears. Halo 4 me decepcionó, Halo 5 me El 5 decepcionó está más, culerísimo. me decepcionó aún más. Entonces, ah, ya me acordé, traigo esto y otro, algo más que también tiene que ver con Halo. Entonces, bueno, ya dijeron, Microsoft ya dijo que la próxima semana, el miércoles, van a dar noticias de Halo Infinite. Y supongo que es ahora Julio sí. veintitrés, me parece. Sí, entonces supongo que ya es ahora sí gameplay o algo van a platicar. Y pues bueno, les estaremos dando el resumen de eso la próxima semana, en el siguiente programa. La verdad es que ay, la historia de Halo a mí me importa tres cacahuates. No siento que sea algo tan importante. Pero, Paco, no has jugado Halo Reach. Juégalo, ya, necesitas jugar eso. No, Esa historia sí está buena. Esa historia sí está buena. Y no te puedo sale el decir Master que Chief. Halo 1, 2, 3 fue como mi trilogía. Ya la vi, la jugué, me gustó. Le metí un chingo de horas a Halo 3 y era no el tiempo de que mides las horas por jugar. Simplemente agarras un juego y te gustaba y pues le echabas ganas. Pero, güey, ahora que... Fíjate, yo no tengo computadora, pero el pedo de que... Ya la gente dice, no, pues llevas 10 horas jugando, 10. Sí, sí me llama un chingo la atención, güey, porque... Como que siento que soy un data... ¿Cómo se dice? Una persona que le encanta saber cómo lleva las cosas. No mames, ese pedo me late. Y si Halo Infinite la rifa, güey, ahora en la semana, no mames, va a estar bien chingón. Y tal vez Microsoft se levante un putero, güey. Microsoft necesita muchos juegos, güey. No creo que Halo sea la respuesta a todo eso. No creo que pegue tan fuerte. O sea, es que ahí ya lo están haciendo. Bueno, Halo no está tan bien, pero digo, o sea, hay mucho fan y hay torneos y ahí me explico. O sea, ahí no lo están haciendo tan mal. O sea, le faltan más géneros, más cosas que sí tiene la competencia. Pero bueno. El punto es que, ¿qué espero yo de Halo? Bueno, yo espero buen gameplay, buenos enemigos, porque, güey, estar matando robots raros, marcianos... O sea, los marcianos que metieron en el último Halo no son buenos reemplazos de los Covenant. O sea, no, la verdad es que no. Y las misiones todas raras, ay, güey, no sé. Espero... No me importa la historia es lo que menos me importa. Lo que importa es tener buenos enemigos, buenas misiones, buena jugabilidad... El último este juego, no he ni terminado el 5 y no tengo ganas de terminarlo. El enemigo este que le pusieron que era otro Spartan, así como que, güey, no me interesa. Quería un buen juego y no lo terminé. Espero que así lo dropeé. Y espero que eso no suceda con Halo Infinite, que le están metiendo mucho dinero, le están metiendo muchas ganas. Espero que sí se vea y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Y retomando aquí, luego hago un combo de Halo. Ya conseguí la versión de Halo Master Chief Collection para PC. Porque bueno, lo tengo para el Xbox One. Xbox. Pero no sé, no. Volvemos al mismo, no me interesa Halo 1, Halo 2. El que me interesa es el Reach. Pero cuando compré el juego de Xbox One, el Reach no venía. Por ahí cuestiones de derechos y cuestiones de no sé qué. Ahora ya lo tienen. Y ahora ya lo sacaron para PC. La Master Chief Collection ya está en PC. Entonces, pues mejor en PC. Y pero ayer precisamente... Ya te pusieron ODST también, ¿no? No. Ese estaban trabajando en ese, hasta donde tengo entendido. O sea, no está ODST en la Master Chief Collection. No está. Lo van a meter, seguramente lo van a meter. Que no es más que el Halo 3 con otros mapas. Realmente. Bueno, obviamente no manejas el Master Chief y ya todos van a decir, no es cierto, es otra cosa, pero bueno, no es un buen juego, pero bueno, no es el punto es que ya está en PC Reach, y güey, a mí me encantó Reach en Xbox, y ahora que lo estoy jugando en PC, ayer me desvelé jugando esa cosa, y güey, sí se ve mejor, con teclado y más es otro pedo, es otra experiencia, y güey, está muy bien. ¿Te acuerdas cómo se llaman estos marcianos gigantes gordotes? No me acuerdo cómo se llaman estos Covenants que traen la armadura y que nomás los puedes, sin albur, nomás los puedes matar cuando les das por atrás. Se me olvidó el nombre de los esos. No, ¿son azules? Sí, que traen la armadura y te disparan un rayo muy, muy sí, fuerte, un cañonazo. No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, en el Xbox ya tenía la rutina para matarlos muy fácil con la escopeta. Nomás vas girando alrededor para siempre darle a la espalda y ya. En combo no pude. Yo me acuerdo que en Halo 1 eran los Hunters. Sí, creo que sí son. Y te hacías o sea, el Hunter lo que tenía que hacer era aventar, se te aventaba a ti y tú pues obviamente con tu movimiento te hacías a un lado. Sí. Y le apuntabas a una parte del armadura, o sea, como en la espalda de la armadura, sí, baja. Justo en la espalda. Uh-huh. Un disparito y se chinga y tú, ¡ah, qué verga! Bueno, acá no se chinga, tienes que darle varios. Y con la escopeta, que es la que da más daño a corta distancia. Pues sí, nomás lo haces en computadora, le decimos en strafe, movimiento lateral. En el control es muy fácil hacerlo. Después ya sabes, Master Race. Master Race. Pero en la compu no me salía, güey, no sé por qué. Pero bueno, estoy disfrutando mucho este juego. Y bueno, nomás quería comentar que pues que ya está Reach en PC, ya está Halo en PC, y supongo que esto viene a otra noticia que también dijeron que durante los primeros años, un año, dos años, que no la va a haber exclusivas. Nueva, no va a haber exclusivos, y tiene entonces todo el sentido del mundo, porque pues seguramente los van a sacar para PC también. O sea, este juego va a salir para PC. Mira, no va a haber exclusivas, pero va a haber Smart Delivery, entonces... Yo creo que por ahí Microsoft está ligando a la gente así como que... ¡Ay! Yo no quiero estar en otro juego. ¡Ah, no importa, cabrón! Tú págame un juego y te doy el otro gratis. Uh-huh. Nada más, pues te debes tener la consola gratis. Si ya cambias de consola, pues ya lo tienes el juego. Entonces, eso está muy chingón. Sí. Sí, me parece una buena estrategia. Y no siento que esté descabellado, no siento que esté mal. De hecho, es un aliciente más como que, bueno, sí lo compro la consola, pero a lo mejor me puedo esperar un poquito y lo juego en PC y bueno. Entonces, fíjate si usted... que ahorita que he estado viendo cómo está el desmadre, creo que voy a ir por una PC, güey, porque tal vez me compro un PlayStation 5, sí, pero mejor voy por una PC porque sé que tengo los juegos de Microsoft, pues, en teoría, pues gratis, güey. Pagando... una madre. Me puedo gastar ese mismo desmadre en unas chelas, güey. son tres chelas. Mejor me compro un gamepad, güey. ¿Se ubica desmadre? Sí. Cuando comparas, sí. Cada quien compara en lo que les gusta, güey. Yo comparo en Transformers, güey. Sí, claro. Seguramente tener un pinche camiseta para tu casa está muy pinche barato, güey. No mames, güey, yo cuando veo precios digo, con esto puedo comprar dos Transformers. Güey, o sea, se ubican que es rico, es millonario porque todo lo ve. Ay, sí, con ese desmadre me compro un Transformer. No mames, Quique, ¿qué pedo contigo, güey? Es que te digo, cada quien lo mide en las cosas que le hago. Tú lo mides en Chevy, yo lo mido en Transformers. Yo más terrenal, gente. Esas madres son como cuatro chelas, güey. O sea, ¿de media? Se ubican que le sale más barato, güey, comprar unas chelas con puto robotote, güey. Bueno, es que para mí es un medio Transformer. Pero bueno, o sea, viéndolo de la parte económica, pues también... Sí, no sé. Y si esperamos lo por de Microsoft. Y es una compu disfrazada de consola, pero güey, si te van a dar esa pinche facilidad de tener tantos juegos día uno y aparte de juegos buenos, pues güey, dense, cabrón. Sí, totalmente. Pues vamos a ver cómo nos va a tocar el fin de año, que va a estar complicado por la situación del COVID, situación económica, y pues que las compañías van a sacar sus consolas, a ver qué tal. Yo le quería pedir a Santo Claus un Switch para los huercos, pero pues a ver qué pasa. Pues que el güey le chingue, pinche Santa Claus, culero. Es que son dos huercos, güey. No, pues nada más aplicas el... Tú eres el striker, hijo. Ay, tengo ahí unas anécdotas, pero pues van a ser para el programa que vamos a preparar para los niños. Para los niños, primer videojuego. Sí, ahí traigo unas cuantas anécdotas, pues, no se lo pierda. Oye, a propósito, estamos hablando de Halo. ¿Mm? Tengo esta duda. Ya ven, ¿sí?, que también Halo está en Steam. Sí. Entonces, esa versión que está para Steam es cross-platform, o sea, puedes jugar en línea con los de las otras plataformas. No, según yo no. Según yo no. ¿No? No, según yo no. Según yo, si compras tu juego en Microsoft Games, ahí sí puedes jugar cross-platform contra Xbox, güey. Uh-huh. Pero si lo compras en Steam, pues no. No. En Steam no, en Steam es... Compré el juego y ya, chingas mal, ya, estoy jugando y ya. Pero, pues gente, si tienen una computadora chingona, pues cómprense el juego en la aplicación de Xbox. Uh-huh. En el propio tienda de Microsoft que está en el Windows. Claro, y te conviene más porque pues tienes chance de jugar con otras personas y así. pero en Steam creo que no se da esa oportunidad. No, es nomás dar a distribuirlo. Sí, es una tienda más, ¿no? Se me hizo curioso verlo en la venta ahí. Es igual, te digo, es uno más por temas de distribución. ¿Qué más? ¿Qué traen? ¿Qué más traen? A ver, Sorcerer, saca la chistera. ¿Qué más traes ahí en la chistera? Pues nada, mencionar ahorita qué series de anime he estado viendo. Ya ven que en estas semanas han estado entrenando. Empezó la nueva temporada. Hay dos series que son bien hechi, prácticamente casi hentai. A ver, eso me interesa. Pero la verdad no la recomiendo ver ahorita porque están pasando la versión que están transmitiendo en televisión. ¿Eso qué significa? Que están censuradas. O sea... Pero también, ¿qué tanto pueden pasar? O sea, no hay pezones, es lo que estás diciendo. Nuevamente le ponen algo para cubrir, pero nuevamente ya las versiones ya sin censura... agregan muchas escenas que no vas a ver. Ah, no es nomás, no son detalles de que ay, no se le ven los pezones, o sea, se están quitando escenas completas. Sí, muchas veces quitan escenas completas, entonces nuevamente te conviene de esas series, mejor espérate que saquen el Blu-ray. A ver, date el nombre de la primera serie. Por ejemplo, la de Peter Grill and the Fistle of Time, que es un tipo que gana un torneo de pues el guerrero más fuerte. Peter Grill and the Philosopher's Time. Son episodios cortitos. Ay, canijo. Son como unas diablitas. Bueno, hay varias chicas ahí que quieren con él, porque el chiste es que este tipo pues ya fue reconocido como el guerrero más poderoso. Entonces muchas chicas de diferentes razas se van tras sus huesos. Sus huesitos. Sí, porque pues quieren tener descendencia de alguien fuerte. Ok, veo una chica pelo morado, dos raras que tienen cuernos. Sí, que son unas onis. Ah, son onis, ok. Sí, y la otra se supone que es la chica con la que se quería comprometer. Hey. Pero pues así que es un tanto comedia porque pues aquellas andan siempre buscando el pretexto para que se meta con ellas. Uh-huh. Y pues aquí como que cuidando serle fiel a la importante. Es un harem. Algo así, sí, pero es más que nada se centra en estas aventuras sexuales de este tipo. Y son episodios cortitos, como de 10 minutos, creo, algo así. Pero, como dije, ahorita no conviene verlas, la versión de televisión, porque sí está censurado, entonces... Pero no porque detalles, sino porque realmente pierdes algunas escenas. Es sí, sí, sí. Okay. Y luego está otra serie que se llama Dokyu Hentai... Echi Exeros. Dokyu Hentai HX Eros. Sobre esta serie, pues la historia es de un tipo. Bueno, en nuestro mundo empiezan a invadir alienígenas. Y como que manipula a la gente para que pierda como que sus recuerdos y también se pierda ese apego emocional que hay entre las personas y nos puedan controlar. No puedo poner ninguna imagen. ¿Estás recomendando un hentai, Sorcerer? Es que es ecchi, pero ya los ecchis ya están llegando a un nivel que ya rayan prácticamente en lo hentai, casi. El chiste es que está el héroe, pues combate contra alienígenas, pero para activar sus poderes necesita como que cargar su potencial erótico. Y esto implica obviamente que tenga cierta cercanía e intimidad con alguna chica. Y se da, el vato tiene que estar cachondo. Sí. Y y pues es mucho pretexto para que se dé un montón de fanservice. Y también, como la otra serie, ahorita la versión que están sacando, sí le faltan muchas cosas, muchas escenas. Están muy cubiertas. Y de hecho, hubo en el último episodio una escena en el baño y casi toda la escena se ve cubierta de vapor, casi no ves nada. Qué bueno, porque eso es porno, entonces. Pues repite, cierto, el nombre para los que tiene. Doku Hentai HX Eros. Ok. Y de hecho, por eso mismo, de que pues ahorita están pasando versiones censuradas de esas series, se me hace que voy a dejarlas de ver y esperarme a que saquen las versiones de Blu-ray. Ah, las versiones sin censura, vale. Pues sí. Digo, okay. ¿Por qué ves esas series? Ok, está bien. Y la verdad, ahorita la temporada de estrenos de anime, la verdad está muy floja. No hay. Pues es como en todos lados, series, ¿no? Es como en todos lados que no están produciéndose cosas nuevas porque por contingencia COVID. Sí, hay nuevas, pero no son tan buenas, ¿eh? Pues es lo que está sucediendo. Netflix está comprando contenidos, películas que ya están hechas y bueno, yo las distribuyo y así. No, ahorita aquí estas series sí son estrenos, ¿eh? O sea, sí la acaban de dibujar. Sí, sí, sí. Órale. Si acaso la que a lo mejor se promete más es una que se llama Giviate o Giviate, se escribe. Está interesante porque es una historia donde el mundo es el típico mundo postapocalíptico, donde se, pues como que agarraron este pretexto de las pandemias y eso, y pues aquí se propaga una enfermedad que convierte a los humanos en, los hace mutar en una especie de monstruos. Entonces, pues los humanos que normales que sobreviven, pues tienen que sobrevivir y aparte están buscando la cura a esa enfermedad. Pero el giro interesante de esta historia es que hay dos tipos que por alguna extraña razón terminan siendo transportados de la época de Japón medieval al futuro. Y es un ninja y un samurái. ¡Hala! Eso ya me gustó. ¿Cómo se llama? Giviate o Giviate se escribe. ¿Con G? Ajá. G-I. Sí. Ah, oh, no me salió. Y eso es lo interesante, porque da la posibilidad de que se den buenas combates, buenas batallas. Giviate con B de bueno. Ajá. Ahí lo vi. ¡Oh! Toda la enfermedad, yo se la curo. Entonces, por un lado va. Está en Crunchyroll, ¿verdad? Sí. Por un lado van a desarrollar la trama de esta búsqueda de la cura de esa enfermedad. Y por el otro, seguro que va a haber muchos combates con este samurái y este ninja. Entonces, okay. Creo que es la que pinta más interesante de esta temporada. Hay otro pues que están diciendo que tiene muchos nombres supuestamente de gente muy famosa y ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Giviate. No, ay. No, pero ¿quién nos escribe que si lo dice? ¿No está hablando con nosotros? No sé, güey, estoy preguntando. Es que no te oigo, Paco, te oyes así como que lejos. Oye, o sea, te decía, ¿quién nos está comentando? Ah, ¿en el chat? ¿O qué? Ajá, obviamente. Ah, pues nadie, ahorita ya nadie. Ay, perdón. En el chat nadie. No, es que puse el tráiler en el video y venía un chorro de nombres que yo ni conozco, de muchos chinos que le meten mano a esta cosa y música y no sé cuánto, entonces sí se ve que está buena, está sangrienta y que tiene mucha acción, y el tipo de dibujo sí está padre. Entonces, ¿ahorita se está transmitiendo Sorcerer? Uh-huh. Apenas sacaron el primer episodio. Ah, entonces está recién. Sí. Bien. Pues ahí está. Déjame cambiar esto. Para Jibiate. Pues Jibiate se llama. Para que lo busquen. Listo. ¿Qué más? Ah, bueno, nada más mencionar qué juegos ahorita he estado jugando. Uh-huh. Bueno, retomé la del juego de Bloodstained Ritual of the Night. O sea, Castlevania, sí. No Castlevania. Ajá. El juego de Koi Garashi sin Konami. Ándale. Sí, pues así que he continuado. Siguiendo explorando el castillo y todo ese rollo. De hecho ya saqué uno de los finales, obviamente el final malo, porque llegué ya con el jefe final, lo enfrenté, pero pues todavía me faltaba mucho del castillo. Entonces pues ya saqué uno de los finales y ya ahorita pues a seguir explorando. He estado jugando Toy Box, ¿cómo es? Toy Box Turbos. Un juego indie de carreras, de carritos, de carros a escala, tipo Micro Machines. De hecho, es como un... Sí, como una versión actual de lo que hubiera sido Micro Machines si tuvieran la licencia. Ok. Muy simple el juego, pero me gustan estos juegos porque, no sé, como que me apelan a lo que me gustaba de niño, esto de jugar a las metitas con los carritos. Entonces es bastante divertido, al menos para mi gusto, estar jugando en estos entornos, ahí en la mesa de la cocina, ahí van corriendo los carritos. Es mucho ese estilo de los videojuegos de Micro Machines. Y otro juego que pues ha sido muy criticado por todo el fanservice que tiene, que se llama Senran Kagura Burst, que es un juego con muchas ninjas, muy chichonas. donde de hecho es un poco como Dynasty Warriors en el estilo de combate, que te caen multitudes de enemigos y tienes que darles en la torre con sablazos y demás cosas. En este caso pues son ninjas, y pues tiene mucho fanservice porque siempre que les empiezas a dar en la torre a tus enemigas, se le va rompiendo la ropa. Sí, se les va cayendo la ropa. Entonces es más que nada esto, y pues me gusta la dinámica de combate y obviamente pues tiene fanservice. Y otro de carreras que he estado... Espera, ¿es el 2 dijiste? Senran Kagura. ¿Qué lo dijiste? Burst. Ah, Burst. Ya. ¿Lo estás jugando en qué? ¿En Play 4? No, en PC. Ah, ¿sí? Sí, todo esto en PC. Ok, bien. Y el otro que he estado jugando es el de... Bueno, más bien que lo he estado continuando, es el de Horizon Chase Turbo. Es como el tributo a los juegos de Top Gear y Lotus. O sea, juego de carreras, muy estilo arcade. Ah, el Horizon Chase, ya. Sí, el carrito rojo. Uh-huh. Siempre tiene que ser rojo. Bueno, este es el básico, el inicial, porque obviamente vas desbloqueando más autos, más pistas. ¿Y tienes que alcanzar a alguien o es carreras? Es carrera. Es que me recordó a los juegos estos de los Chase HQ. Ah, también un poco. Que, pero ese sí tienes que alcanzar a alguien. Uh-huh. Perseguir a alguien. Uh-huh. Pues te preguntas si era carrera, o sea, realmente era alcanzarlo porque lo tienes que detener. No, aquí es de llegar en primer lugar. Ok. Y pues siendo estilo arcade es bastante simple y eso lo hace más divertido. Sí. Sí, porque no es tanto simulador. ¿Cómo se llama el juego? Horizon Chase Turbo. Ah, está, lo para... regalaron en PlayStation 4. Sí, está en Play 4 y 4 está en Switch y en PC. Y hasta en este, en celulares también está. Ah, tengo varias cosas ahí de celulares. También sí he estado ocupado, Sorcerer. Fíjate que me pasó algo muy extraño. Me dropeé un poquito el Doom Eternal. No lo puedo terminar, me lleva. Porque me atoré en una escena que estaba bien difícil. Está bien, bien difícil. Porque hay una horda de enemigos que esos te los echas. Pero luego tienes que enfrentarte al Marauder y ya llego sin balas. Ya no estoy batallando un buen. Y para dije, ay, ya, voy a tranquilizar. Y puse el que me recomendaste, el Lion Fury. No lo he terminado. Y le di un buen a ese juego. Y ahora solté el Lion Fury para ponerme a jugar Master Chief Collection. Entonces no estoy terminando nada. Tengo que sentarme a jugar algo. Pero, por ejemplo, ahorita ya le pensé al Doom porque ya no tengo tanto tiempo para jugar. Ahora, esta semana me desquitaron más en el trabajo. Por si desquité. Entonces, digo, si juego Doom, no sé si a ustedes no les pasa esto, esa como ansiedad de que, a ver, tengo pocas horas para jugar, voy a jugar algo que si pues sienta que pueda avanzar, ¿no? Que de hecho es la razón por la cual estuve jugando Sunset Raider anoche, porque dije, ah, estoy perdiendo mi tiempo instalando este juego, que puedo jugar rápido, y pues puse Sunset Raider un rato. O sea, como que no les pasa eso de que quiero avanzar, de que bueno, no pongo el Doom porque estoy atorado y necesito 2-3 horas para concentrarme, disfrutarlo y pasar esto, y dijo, mejor aprovecho para hacer otra cosa. ¿No, no les pasa eso a ustedes? ¿O nomás soy el único pinche raro? No, sí, por ejemplo, no he querido tocar ahorita el Resident Evil 2, porque digo, híjole, necesito, y más que estoy en el modo ya normal, que tienes pocos puntos de salvado. Entonces, de que tienes que recolectar quién sabe qué de cosas y sin salvar. Entonces, hijo, siento que va a tomar mucho. ¿Tu tarjeta de video levanta ese juego? Sí. Ojalá. Está bien. Y pues es lo que he estado jugando. O sea, no he podido terminar. Y seguramente ahorita, después de grabar, me voy a poner a jugar otra vez Halo Reach. En vez de terminar el Iron Fury, aunque sea. Buen juego, muy buen juego. ¿Tú, Paco, qué estás jugando? Yo estoy jugando... Persona. No, estoy jugando The Last of Us. También un poquito de Persona ya para acabarlo. Ya estoy en los 110, en las 110 horas. Pero me puse a jugar The Last of Us y no mames. El juego está padre. Digo, saben que tengo backlog atrasadísimo, güey, entonces no soy tan poderoso como tú, Kike, que agarras un juego cada 8 días y pero pues ahí la llevo. De hecho, hoy estuve viendo cómo transmitir por YouTube. Y ya me validaron la cuenta, ya pasó 24 horas. Entonces, pues espero que próximamente pues nos acompañen por canales de YouTube. Bueno, también de YouTube y de Twitch, para seguirnos en los gameplay, ya sea Kike, ya sea Sosa, ya sea yo. Entonces, ojalá les guste un poquito. Pues sí que puedes hacer stream desde Play 4. ¿Puedes decir el nombre de tu canal? Sí, pero yo, no te guarda el... O sea, si yo streameo en YouTube, no te guarda el video, ¿verdad? Sí, sí lo guarda. Sí, de hecho ahorita lo estoy haciendo. Es una opción. Y ahorita se está guardando. O sea, pero si yo desde PlayStation 4 agarro y streameo de YouTube, ¿lo guarda? Sí, es tu YouTube por defecto. Cuando streameas, te guarda el stream. No sabía. Sí, por eso yo no lo... Yo no... No, así que ya no tengo que molestarme en subir el video porque ya automáticamente va a estar guardado. Por eso yo solo se le quería, pero... que transmitiéramos aquí, no en Facebook. Sí, pero buscar la forma de hacerlo los dos. A lo que me refiero es este desmadre que yo, o sea, yo agarro un día y me pongo a transmitir Street Fighter 5 en YouTube, y ya termino mi transmisión, ¿lo guarda en automático, güey? Sí. Es que se va guardando conforme lo vas transmitiendo. Sí, exacto. Pero si tú vas a tu canal, digamos, vas a tu canal celular, ¿ahí está? Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está. Es que tienes que checar la configuración porque todo es opcional. Todo es opcional. O sea, en el momento que lo hagas, y seguramente, es que nunca lo he hecho en Play 4 porque me da hueva. Pero sé que se puede hacer. ¿Por qué no tengo Play 4, pinches pobres? Tengo Play 4. Solo lo uso pero para no jugar. Lo tengo de rompecarpeta. Solo lo uso para jugar God of War. Pero todos son. Me imagino que en el momento que haces tu stream, ahí te da todas las opciones de que si quieres que se guarde, si quieres que sea público, si o privado, o sea, todo lo que normalmente sí, haces. Sí, sí, vi algunas opciones, pero no vi el punto de que lo guardara. Ahora. Tal vez en la semana pues te hablé y te digo, oye, Kiki, a ver, oriéntame cómo funciona esta chingadera, porque a pesar de que me veo muy pinche intelectual y guapo, ¡ja! No lo soy, gente. Soy un campesino en el internet, o sea, no sé, que ya es un güey chingón. No, yo te iba a contestar lo mismo, porque apenas le estoy aprendiendo esta madre de sí, ser stream, pero... Tiene que aprender... A cuidar mucho qué contenido meten. Ay, ya sucede, ya. No, es que... Ahorita nos bloquearon algo, Paco. Esa es la bronca. O sea, cualquier cosita que metas... Pero video... ¿sabes cuál es el problema? El problema es tu noticia, o sea, que vienes a traer Star Trek. Star Trek de volar lo identificaron. Pero bueno. Sí, tú avísame y ahí lo inventamos. Si no necesito, te invento la respuesta. Mm, o sea, vas a cuidar qué video y qué música metes... que es lo que es, luego reconoce YouTube y te puede bloquear un video por... No, por pero de hecho, el video que hice, güey, fue de... O sea, de Sony, era de Last of Us parte 1 y... Pues según yo, eso no está restringido, güey. No. Es que yo metí el tráiler de Star Trek y... Pero no estaba seguro si era la música, porque cambié de música, no sé por qué me dio la de cambiar... Ya regresé a la música de siempre. Y también puse eso, pero ya me di cuenta que era por el tráiler que estábamos repitiendo de Star Trek. Pero bueno, no importa. Pero sí, dale al stream. Como que ahora está. Siento que más gente lo está haciendo. A ver si luego platicamos también de ese tema. Podemos traer a gente que le sabe, que sí le sabe. Como a Lugo o Oscar, que lo está haciendo en Twitch. No, yo no siento cuáles son las ventajas. Porque bueno, yo no pienso monetizar, sino simplemente lo hago para. Pues divertirme un rato como ayer, tío, divertí un rato. Y no te reporta muchas ganancias en monetizar, o sea, sirve más un Patreon que monetizar. Pues no sé, pregúntale a Ninja y pregúntale a las viejas que enseñan las chiches haciendo los streams, güey. No, incluso ellos prefieren tener un Patreon porque YouTube, la verdad, es muy difícil que te dé ganancias. Ay, bueno. Hagamos un Patreon para... de 24/7 Sorcerer. y vendemos tus momentos pervertidos, güey. ¿Cómo ves? ¿Ganas o qué pedo? O las reacciones. Es que están de moda. Reacciona. Sí, reacciona. Pero bueno. Oigan, ya llevamos una hora y media de esto. Ya nada más mencionar que vi también de series. De anime, la de... Carol and Tuesday, me está gustando, es de mucha música, de hecho se me hace que voy a hacer pronto un podcast sobre series de basadas en música, y la de High, ¿cómo era? Classroom of the Elite, la verdad esperaba algo muy diferente a lo que vi. Una serie que empieza muy pretenciosa y se va por un lado completamente diferente, porque tú piensas, pues va a ser una serie de escolar, donde van a competir por ser el mejor grupo de la escuela y todo eso, y al final terminas viendo un juego de supervivencia, porque los mandan a una isla desierta, y tú te quedas, ¿en qué momento se fue esta serie para otro lado? Sí me divertí, pero la verdad no la recomiendo mucho. Y pues sí, o sea, esas son las series que a final de cuentas estuve viendo. Ya y que bueno que completé y que eso no son recientes, ya tienen tiempo que habían salido, pero pues igual siempre procuro ver alguna serie que ya tiene tiempo que se transmitió, o sea, igual para conocer otras series que no tuve la oportunidad de ver en su momento. Y bueno, pues acá tenemos pues, la novedad de que Kike se nos fue. Sí, o sea, falló su internet y ya no pudo despedirse, así que pues ya empezaremos a cerrar nosotros este podcast. Bueno, pues así que me quedé solo. También Paco al parecer está fallando su conexión o algo pasó, ya no me escucha. Y pues ya con esto pues compenso lo del podcast anterior donde yo no estuve. Ahora me dejaron a mí solo. Pues sí, este fue el episodio 25 de La Nerdolería. Pues donde tuvimos ahí pues varias notas sobre animación, sobre muchos videojuegos y pues sobre algunas otras novedades, incluyendo libros. Y pues recordándoles que La Nerdolería lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Nerdolería. Así con acento en Facebook Nerdolería, también Twitter arroba Nerdolería, nuestro correo electrónico nerdolería@gmail.com, y que también pueden escuchar y descargar el audio en iVoox en Nerdolería. Y pues ya con esto vamos cerrando, vamos agradeciendo los likes que nos dejaron en el último podcast a este Sullivan. Ya este Jorge Adrián Cruz. Así que pues esto fue todo en este episodio de Poco Común, dio perdón, de La Nerdolería. Ya ven, porque me quedé solo, ya hasta me estoy confundiendo. Y espero que les haya gustado. Y pues ahí saludar a todos los podcast amigos, ya saben que están en La Nerdolería, en Encode, también hay incluso a Alan, Allen, no sé por qué siempre le digo sí. Allen. Hola, ¿me escucho ya? A ver, Paco, vete despidiendo, porque bueno, déjale, menciono que Allen estuvo aquí en el pod, que en el tío en el chat. ¿Quién? Allen, que es del podcast Life Amiibo, que es de los que estamos en COD. También hay okay, saludos. Saludos a todos. A ver, perdón, Paco, Google. Ajá. Tus despedidas, tus mensajes para cerrar. No, pues saludos a toda la banda que nos escuche, que nos frecuente, que nos comparta, díganos cualquier pinche comentario, igual les cago o tal vez les cagamos, pero pues transmitimos desde la fábrica de muñecos aquí en Naucalpan, México. Sí. Ya te voy a decir ulala chulada por desmadre. Pero pues ojalá que se hayan divertido. Disculpen las fallas técnicas, la vez que pasaron cosas que de repente tienen escuchado sorcerer y así. Pero pues, wey, saludos, les mando un pinche besote. Y pues creo que saludos así como concretos a Jim Joto de ¿Qué Demonios Podcast? A Woku, a Oscar Arán, que está transmitiendo en Twitch de 3 a 4 de la tarde, para que pues si tienen chance de comer a esa hora, pues dense una vuelta. Búsquenlo ahí por Oscar, puta, no me acuerdo, pero lo ponemos en la sección del programa. Y por favor, gente, si les gustó, compartan, y si no, pues también, por favor, no pasa nada. Sorcerer, pues ya, este programa es tuyo. Pues ya, antes de que nos llegue a pasar algo más, ya cerramos este podcast. Y pues nada, nos estamos viendo hasta el siguiente episodio, cuídense. Bye. して気づいた時に考えてるのは君のことでそれがすごく恥ずかしかったりすごく嫌だったり思えてそれは僕が気持ちを伝えることが怖いからです